Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión, Mindalia Plus. Vamos a hablar hoy de energías y cómo protegernos de energías no tan buenas como a uno le gustaría tener siempre alrededor. Para ello tenemos a una invitada, a una amiga y a una persona que brinda cada vez que se aproxima a Mindalia o a cualquier otro medio toda su luz. Y nunca mejor dicho, ella es Luz Arnau. Bienvenida Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, mundo. Un placer, Alfredo, estar aquí en Mindalia. Gracias por invitarme a tocar estos temas que son siempre tan interesantes y que las energías ahora de la Tierra están súper movidas. Y yo creo que a todas las personas que nos escuchan, nos ven, seguramente les va a interesar. Pues claro que nos va a interesar, Luz. Mi primera pregunta es para que nos interese desde el principio. ¿Cómo podemos detectar que estamos siendo afectados por una energía negativa? Fijaros, todos los cambios que estamos teniendo dentro de este año a nivel energético, tenemos un montón de situaciones que han estado pasando durante estos 5 y vamos ya para el 6º mes de este año. Ha habido expectaciones planetarias que ya nos estaban advirtiendo de que venían cambios importantes, como ha sido pues la defunción del Papa Francisco, todas estas situaciones que se están dando, los acuerdos a nivel de terminar las guerras que no acaban de llegar, toda esta parte energética que es un poco como que tiene al mundo en vilo, porque no sabemos bien qué va a pasar. Todo esto, pues también las personas que sois sensitivas estáis sintiendo toda esta vibración de la Tierra. La Tierra está vibrando de una forma muy caótica y estamos percibiendo esta vibración de la Tierra. Yo a principios de año, ya os advertí, o a finales de año, no lo recuerdo, que iban a ser estos 6-9 primeros meses del año complicados, sobre todo los primeros 3 meses de este año, muy complicados a nivel energético y a nivel de el miedo. Yo creo que ahora es esa parte de la incertidumbre, del miedo, del no saber qué es lo que va a pasar, lo que nos tiene un poco paralizados. Y seguramente habéis percibido, habéis notado como un malestar, una ira, como un enfado, o depende de la persona de cada uno, de la personalidad, perdón, de cada una o cada uno, podéis haber notado este enfado en forma de apatía, de tristeza, de desgana, como esa sensación de, no sé, tengo un no sé qué sé yo, que no me lo sé explicar. ¿Por qué? Porque todos tenemos estas energías de bajo astral, tenemos estas energías de baja vibración y ahora es como que hay una parte de tu memoria, ya sea genética familiar o de tu memoria inconsciente de recuerdos vividos de vidas anteriores que está vibrando os lo voy a explicar mejor. Imaginaos que la Tierra está vibrando ahora en un 28, ¿sí? Entonces tú normalmente no vibras en un 28. Vamos a imaginar que tú vibras en un 10, 11, 12 máximo. Entonces, ¿qué pasa? Esta vibración, que es muy sutil, del 28, está haciendo aflorar emociones y sensaciones que tú no reconoces como tuyas. Cuando no reconocemos una energía, cuando no reconocemos una sensación, tendemos a reaccionar de una forma defensiva, ya sea a través de la tristeza o ya sea a través del enfado. También el bajo astral, ya desde hace más de 6-7 años, está luchando mucho por salir. Imaginaros que tenemos tres formas de vibración. Esto para los que no me conozcáis, entendáis. Imaginaos que hay tres formas de vibración. Nosotros somos cuerpo, somos alma, somos conciencia. Al fallecer, esta conciencia fallece, pero toda esta información la hemos ido almacenando con tu ordenador central, con tu supraconsciencia. Por lo cual, al fallecer, esta conciencia del tú de ahora, eso va a desaparecer, pero tu alma no. Tu alma es eterna. La energía nunca muere, simplemente se transforma. Por lo que vuelves a la esencia. Pero tenemos más vibraciones. Tenemos la vibración que llamamos de bajo astral, que estaría en la primera, segunda dimensión, incluso algunas dimensiones más abajo, que es la energía del caos, de la envidia, del resentimiento, y también la cuarta dimensión, que es el pasillo dimensional de las almas, se ha visto muy afectada con todas las personas que han desencarnado por enfermedades o en la situación de salud que nos hemos visto envueltos en el año 2020, 2021, incluso 2022, por accidentes, ya sean naturales, por condiciones naturales de la Tierra o por accidentes, la gente ha desencarnado muy rápido. Fijaros que el pasillo dimensional de las almas a finales del año 2024 empezó a vaciarse. Entonces yo dije, van a pasar cosas, van a pasar cosas porque siento que hay muchas almas que ya están ascendiendo en las dimensiones y se está como vaciando un poco porque lo habíamos tenido muy llena. Esa dimensión había estado muy llena. Pensad que hay muchas personas que han fallecido en las guerras que tenemos en el mundo, que ya no hablamos de esto, ahora nos estamos direccionando pues hacia otras cosas que verdaderamente es como un poco una distracción, ¿no? Lo que hace Fran Cuesta, lo que hace este famoso, lo que hace el otro, es un poco como que estamos derivando la información verdadera, que es que todavía sigue muriendo gente por las guerras. Pues imaginaros, tenemos la vibración de tu alma, que esta vibración se pierde, la vibración de la conciencia, pero no se va a perder tu alma porque trasciende al cuerpo físico, tenemos las vibraciones de bajo astral y después tenemos la vibración que tenemos en la cuarta dimensión. Ahora el pasillo dimensional vuelve a estar como muy lleno. Siento que hay muchas almas y estas almas pues que han perdido la vida de la noche a la mañana sin ser conscientes de que estaban muriendo. Una de las cosas muy importantes a la hora de que tengáis que desencarnar es no tenerle miedo a la muerte, por favor. Sé que es difícil porque, bueno, tú me puedes decir, no tengo miedo a la muerte, pero sí que tenemos miedo a una muerte dolorosa o a una muerte con abandono, ¿no? Una muerte que uno se muera solo o que se sienta solo. Yo creo que es más este miedo, porque ahora la conciencia del ser humano ha evolucionado muchísimo, y yo creo que es un poco más es el miedo que un poco tiene todo el mundo, el miedo al dolor, a la soledad, al sufrimiento, pero no miedo en sí a dejar el cuerpo físico porque el alma, la conciencia se va a quedar aquí, por supuesto, desaparece con el cuerpo físico, pero no la experiencia y la esencia pura. Entonces, ¿qué pasa? Que la cuarta dimensión ahora mismo está muy llena y tú estás vibrando muy caóticamente. Y las personas que sois altamente sensibles a las energías habréis notado cosas raras, como despertarte y ver algo en la habitación, ver un ser muy alto que no tiene cara, tampoco es como que le puedas distinguir unos rasgos físicos, pero sí que sabes que tiene cara, sí que sabes cómo es, aunque esa imagen no permanezca en tu mente, puedes describirla perfectamente. Sabes que tiene ojos, que tiene cara, es un ser muy alto. Muchos de vosotros seguramente estáis cargando con energías y con entidades que no os pertenecen. Mira, yo he llegado hoy de Estados Unidos, voy a contar una anécdota. He llegado esta mañana a las 6:30 de la mañana, o sea, he estado luchando todo el día y ahora son las 8 y cuarto de la tarde, las 8 y 13 minutos en España, para no dormirme. Sabéis que vengo de México, de los eventos también que he tenido en México, estas hace 3 semanas. Entonces, en México fui al mercado de Sonora, porque era un mercado que yo no conocía, a buscar información en YouTube. Yo no había visto en todos mis años un mercado de santería tan enorme en el que puedas encontrar absolutamente todo para hacer el mal. Fijaros cómo estas energías de bajo astral están intentando coger ese poder. Por lo cual piensa que las santerías se invocan, se atrapan espíritus que están vagando en la cuarta dimensión y tienes muchos números y eres altamente sensible a las energías de poder ser el receptor de uno de estos espíritus o que hayan sido atrapados o que te lo hayan enviado o que estabas en el lugar donde no debías estar en el momento correcto para que esa entidad se enganchara a ti. La tercera dimensión está siendo muy invadida por entidades de la primera y la segunda. Ahora a finales del mes de noviembre se abren, gracias a Dios, unos portales en la Tierra que vienen como a ayudarnos a elevar nuestra vibración para que todas estas energías no nos afecten tanto. Probablemente será el último fin de semana de junio donde ya aprovecharemos para yo hacer un taller. Entonces, acordaros, tenemos vibración de tu conciencia, de tu alma, tenemos vibración, mira qué bien, me sale un dedito, tenemos vibración de la primera y segunda dimensión que están ahí luchando por salir y tú estás captando todo esto. Hay personas que me cuentan, es que no sé lo que me pasa, estoy como con rabia, como con enfado, como algo me pasa, algo me sucede. Pues, ¿cómo detectamos que tenemos algún espíritu enganchado? Todos somos candidatos a que esto nos pase. Yo, por ejemplo, en los talleres cojo muchas energías de la gente del taller y limpio muchas entidades con el abrazo que hago del alma. ¿Cómo detectamos toda esta situación? Empiezan a pasar cosas raras. En pequeñas enfermedades, el cuerpo siempre avisa. Cuando estamos infectados o cuando tenemos energías que no son afines al momento que nosotros estamos viviendo, porque a lo mejor en otra vida eras un brujo, una bruja, o eras una persona malvada, o eras alguien que estabas muy anclado en energías de resentimiento, pero tú ahora no eres esa persona, por lo cual esa energía que ahora mismo te acompaña o está cerca de tu campo áurico, en este momento no te pertenece, pero sí que hay una afinidad, porque tú has vibrado en esa vibración, en algún momento de tus vidas o de tu karma genético, del karma genético que traes. ¿Cómo lo detectamos? Pequeñas enfermedades, el cuerpo avisa, el cuerpo te va dando señales, ¿eh? Hay muchos truquitos que ahora os los voy a dar para poder detectar si tenemos la casa enferma, hacernos baños de descarga, de limpieza, que esto es económico, fácil, no tenemos por qué gastar dinero ni ir a ningún sitio, por lo menos para detectar si verdaderamente es que estoy teniendo pues, una mala racha o que no estoy haciendo las cosas bien. Oye, pues o a lo mejor me han echado un mal de ojo o me están haciendo algo. Es importante saber detectarlo y diferenciarlo, Alfredo. Me gustaría saber, Luz, porque has mencionado al principio de tu conversación, de cuando arrancaba el directo, que había bueno, pues una sensación generalizada de malestar, ¿no? Y esto muchas veces es intencionado. Bueno, hay saltos en mi cámara, no sé exactamente por qué, pero hay saltos en mi cámara. Voy a intentar arreglarlo. Decía que era intencionada la cuestión en algunos casos. ¿Qué papel juega desde tu punto de vista el miedo, tanto a nivel individual como colectivo, en la atracción de energías indeseadas? ¿Puedes repetirme la pregunta? Discúlpame, Alfredo. Sí, perdona, no hay problema. Es que de verdad que no he dormido. Te la pregunto de nuevo. O sea, ahora cuando acabe esto me desmaquillo, me acuesto y hasta mañana al mediodía que no me despierten. Bueno, no sé qué pasa en la cámara, disculpad porque voy a arreglarlo ahora a continuación, pero decía que ¿qué papel juega el miedo en la atracción de energías indeseadas? Por supuesto, claro. Cuando un pueblo está feliz, está contento, las cosas fluyen, no hay una gran inflación a nivel económico, te llega pues para los pagos. ¿Cómo está un pueblo? En bonanza, un pueblo está bien. Tenemos, por ejemplo, aquí en España, tenemos un pueblo que se está endeudando cada vez más. O sea, ¿cómo paras tú la energía de la gente que está vibrando en luz y que quiere exigir sus derechos? Porque tenemos nuestros derechos. Vivimos en sociedades, básicamente todos, que son libres, que somos democráticos, ¿no? Yo la democracia no la veo por ninguna parte, porque al final estamos generando deudas. Yo dije esto hace ya bastantes meses y un señor me escribió a mi canal y me dijo: lo que haces es generar miedo, España no tiene deudas. Hombre, pues yo creo que ahora te vas a tener que meter las manos en los bolsillos, querido amigo, porque ya no es que lo diga Luz Arnau, o sea, es que ya sabemos que los economistas nos están advirtiendo de toda esta situación que ya arrastramos desde antes de la pandemia, desde antes de la situación de salud que hemos vivido y desde antes incluso que el señor Pedro Sánchez llegara al poder, ya teníamos ahí todo un gran agujero. Pero no solamente España, sino todos los países, México. México, yo me he quedado un poco en shock ahora estos 10 días que he estado allí, porque es que se compra todo a crédito. O sea, tú te puedes comprar unos zapatos que yo que sé, que te cuestan 10 euros en peso mexicano y los puedes pagar a plazos, o sea, puedes pagar un euro al mes. Estamos generando un poco esta sensación de miedo y de inestabilidad a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es necesario. Igual que era necesario ahora el papado que tenemos, porque viene un poco como con esa idea de ayudar, de unión, de vamos a ver si lo dejan. Vamos a ver si lo dejan, porque Reisinger también lo intentó. Francisco también ha hecho mucho, lo ha intentado, y ahora vamos a ver si él puede. No es casualidad que ahora tengamos un papa que sea estadounidense. Todo tiene su porqué y todo está mesurado, medido. Cuando hablamos un poco de esta sensación de miedo, el control a una población. ¿Cómo controlas tú una rebelión de masas o una inconformidad de masas? Si yo ahora te digo, pues vamos a dejar de pagar todos los españoles a Hacienda, no vamos a ir todos a la cárcel, no nos pueden embargar a todos, pero eso no sería algo que la gente siguiera, porque tiene miedo, porque tiene miedo y no se hablan de muchas cosas, no solamente cosas que han pasado aquí en España, sino un poco que han pasado en todo el mundo. El gobierno de España dio ayudas a los autónomos, a los taxistas, a las pequeñas empresas, pero esas ayudas no se dice que se han tenido que devolver. En el año 2024 y 2025, esas ayudas que el gobierno dio las ha reclamado. Entonces, si el gobierno te prestó, yo qué sé, 5.000 euros en la pandemia o te dio esa ayuda, ahora te la pide. Entonces, oye, no me la des. ¿Para qué me la estás dando? Hay mucha, mucha incongruencia porque las noticias están muy sesgadas. No sabemos todo lo que está sucediendo. Por lo que, contestando a tu pregunta, a través del miedo se controla el mundo. Por supuesto, Alfredo, no lo dudes. Nos hablabas antes, Luz, de rituales que querías comentar. Voy a intentar aparecer lo mínimo en pantalla porque estoy pegando unos saltos, parece que tengo el baile de San Vito, pero no es así, es una cuestión de cámara. No obstante, cuando has dicho esto de lo de Hacienda, pues sí, me ha entrado el baile de San Vito, incluso he salido haciendo así para que no lo detecte el algoritmo, al menos en mi voz, que lo detecte la tuya. Pero en todo caso, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, aunque parezca que no hemos desviado hacia un lugar indeterminado, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Voy a quitar mi cámara porque esto pone nervioso a cualquiera esto de los saltos que estoy dando. ¿Qué rituales sencillos pueden ayudarnos a limpiar un espacio en un momento determinado que encontremos que hay una vibra pues, que no nos apetece en absoluto? Vasos con agua. Agua del grifo y una cucharada sopera de sal, sin removerlo, dejaremos que la sal caiga y que vaya al fondo y colocarlo en las partes de la casa o del negocio donde notemos que hay mala vibra, que hay mal rollo. Por ejemplo, me siento aquí y cuando me siento aquí me empieza a doler la cabeza, pues entonces vamos a ver cómo reacciona el agua con sal. Que tenemos perros, tenemos gatos, podemos ponerle al vaso un film transparente encima para que el animal no se intoxique con el agua salada. Esto es una forma de detectar zonas de la casa que pueden estar infectadas o que cuando estamos ahí estamos canalizando una energía pues, que nos hace daño, que nos duele la cabeza o que nos sentimos mal. Es que tenía a uno de mis perros por aquí, que desde esta mañana no se me separa. Velas blancas, siempre velitas blancas. Si puede ser una vela que la podamos comprar en una iglesia, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque esta vela tiene una intención. Aunque seguramente no la ha tocado ni el cura ni la han bendecido, pero por norma general suele tener una intención porque las velas, la cera se suele reciclar y se vuelve otra vez a fabricar velas, por lo cual la vela blanca ya estaría con esa intención. Colocamos una vela pidiendo luz para cualquier energía que pueda perturbar la casa. Una vez que encendamos esa velita blanca, si te empiezas a encontrar mal, notas que te falta la energía, como que te quedas sin pilas, te coge un dolor de cabeza terrible, automáticamente la apagas y me llamas o me escribes en mis redes sociales y me cuentas lo que te ha pasado. Baños de descarga. ¿Qué es un baño de descarga? Ahora que aquí en este continente empezamos ya con el veranito, fenomenal irnos a la playa y meternos un chapuzón mojando la cabeza. Que no te mojas la cabeza por los oídos, te pones unos tapones y te das tres chapuzones con intención, con conciencia. Ahora en breve tenemos ya el solsticio de verano del 21 de junio y la noche de San Juan, la noche de las brujas. En la antigüedad esa noche era muy especial porque se quemaba todo lo viejo, todo aquello que se sentía que podía incluso estar maldito para dar paso a lo nuevo, para dar paso al sol naciente. Y en estas fechas yo también preparo unos rituales personalizados de limpieza. Lo más importante, el agua con sal. Primero detectemos que tenemos en la casa o en el negocio. ¿Cómo lo sabremos? Pues porque una semana más tarde, como máximo, lo vamos a cambiar. Lo tiramos al inodoro, volvemos a poner agua y la cucharada sopera de sal. Puede ser sal de la cocina o sal gorda de cocinar o la de lavavajillas, la que tengáis más a mano. A la semanita lo tiraremos y lo volvemos a hacer. Detectamos que hay algo, alguna vibración negativa, algo en esa zona, ¿cómo? Porque la sal va a subir y se va a cristalizar. Por eso es importante que no la remuevas, simplemente la dejas caer, que se pose en el fondo y esperamos a ver qué pasa. que a la semana el vaso está bien, no, no pasa nada. Igualmente lo vamos a renovar, lo vamos a tirar al inodoro y lo vamos a volver a poner. Incluso lo podemos cambiar de lugar de la casa. Que te sientes mal, vamos a hacer baños de descargas. Que me dices, oye, es que yo no tengo la playa cerca. Ok, pues vamos a hacer baños de descarga. Cogemos un cubo, le ponemos sal, le vamos a poner bicarbonato en unas proporciones, 2 de sal, 1 de bicarbonato, lo que te quepa en la palma de la mano. Le vamos a poner un poquito de colonia, vamos a usar colonia, no tiene por qué ser perfume, pues una colonia fresquita de estas de la gente mayor o de los niños. Lo vamos a remover bien, puedes poner un poquito de romero, un poquito de laurel y lo vamos a dejar macerar durante 24 horas. Una vez que hayan pasado las 24 horas, te ducharás y con un cacito después te vas a echar esta agua que hemos macerado, te la vas a echar por encima. Esto es un baño de descarga, ahí ya pues... ya lo que cada uno quiera, si mientras haces esto, pues te quieres poner una musiquita, quieres ponerte un palo santo, un incienso, incluso una velita blanca contigo en el baño, pues ya esto lo dejo un poco a la intuición de cada una de las personas. El taller que yo voy a hacer a finales del taller online, acordaos que es un taller que no es presencial, es online, es también de protección y abre caminos para elevar la vibración y como neutralizar un poco, un poco lo que hice en diciembre, que neutralizamos la energía que iba a venir este año y por lo que me comentan las personas que hicieron este taller, la verdad que mal no les está yendo. Pues volvemos a neutralizar energías de los portales nuevos que se nos abren, que te lo digo en memoria, con mi cabeza que hoy no está en su sitio, creo que es el 28 de junio. Bien, lo recordaremos, de todas maneras lo vamos a recordar también en lo que es la descripción. Luz, aprovechando el ladrido de tu perro, que siempre está por ahí a tu lado, pues... aquí tengo uno y están los otros afuera ladrando. No sé si... Sí, pero quiero aprovechar ese ladrido para que nos sirva como motivo para hacerte una pregunta que creo que será muy, de alguna manera, también muy recurrente en otras personas que estén escuchando en este momento esta conversación. Los animales, los perros, los gatos, los animales de compañía en general, pueden, evidentemente todos sabemos que captan determinadas energías en el ambiente, pero pueden ser como ese pajarillo que se mete en una jaula en la mina que hacen los mineros para detectar que hay una posibilidad de explosión por gas en la mina. Es decir, puede ser un detector bueno para saber si hay mala o buena vibra en un lugar determinado a nuestro alrededor, cuando ese perro ladra sin tener por qué o ese gato se cambia de lugar. ¿Estos son detectores físicos y vivos de energías que van fluctuando en nuestro entorno? Pues mira, mi perro ahora estaría ladrando porque habría alguna tórtola o algo y intentaría cogerla. Pero las personas que tenéis mascotas, pensad que nosotros, como seres humanos y un cuerpo físico que tenemos y una larga vida, hay energías y vibraciones para las cuales todavía no estamos preparados la mayoría. Entonces los animales tienen como ese sexto, séptimo, octavo sentido, donde, por ejemplo, los gatos captan mucho la energía de vibración negativa. De hecho, limpian mucho las energías negativas. Y fijaros que si nos remontamos un poco a la historia de la humanidad, el gato o el felino en sí ha sido un animal muy venerado por muchas culturas antiguas, porque los gatos como que armonizan con su ronroneo, armonizan la energía. Cuando un gato llega a casa, tú llegas a casa y oye, tu gato no se separa de ti, fijaros, ¿no?, que los animales saben cuando estamos enfermos, ya sea físicamente, o estamos enfermos, ya sea energéticamente. Los animales lo saben, sobre todo los gatos. Los gatos se alimentan mucho de energía de vibración de bajo astral. Los egipcios creían mucho en la vida después de la muerte, de hecho ellos tenían todo una creencia y unas convicciones de la otra vida, y los gatos eran como los que también les ayudaban a pasar al otro lado. De hecho, se enterraban con los gatos, que eran los que le iban a advertir de los peligros que iban a encontrar a la hora de pasar al otro lado. Si tienes un gato y el gato se para mirando una esquina, pon un vasito de agua con sal ahí, ponle un film para que no se la pueda beber, porque el agua salada, y más la vas a salar mucho, es venenosa para ellos, puede colapsar sus riñones. Entonces le pones un film transparente o una tapita para que no se lo pueda beber. Cuando llegas a casa y tu gato se pone pesado y pesado y pesado y dices, oye, yo no sé lo que le pasa a este gato hoy, es porque seguramente llevas energías de perturbación en tu aura. Los perros pueden llegar a enfermar gravemente en un lugar que esté intoxicado de energías negativas, que haya portales energéticos o que haya pasillos de almas. Yo me he encontrado con personas que tienen en su casa pues energías muy telúricas, pero debido a que ahí hay un canal que hay que neutralizar, tanto a nivel de mediunidad como a través del Feng Shui, hay que bloquear y neutralizar ese canal. Y los animalitos pueden llegar a enfermar. Mira, me cambio de casa. Mi perro que estaba perfecto, de repente pues le han detectado un cáncer. Bueno, ¿qué años tiene, no? Porque a lo mejor si ya pasamos de los 8 o 9 años, según las razas, tiene un gran número de que le pase que genéticamente vaya a tener algún tipo de cáncer. Pues no, mi perro tiene, pues yo qué sé, pues 4 años. Hombre, pues no, es normal. Vamos a mirar un poco lo que está pasando en la casa, ¿no? Vamos a intentar averiguar si hay estas energías de bajo astral, porque los perros llegan a enfermar y por lo más general suelen tener enfermedades incurables debido a la mala energía o a la mala vibración que pueda haber en el lugar. Igual que los gatos se alimentan, los perros se enferman. Por eso es bueno hacer un testeo de la casa. No cuesta nada ir poniendo el vasito en la casa o a ver qué sientes. Aunque de vez en cuando mi cámara, que está dando problemas en directo, he intentado repararla, pero no puedo y estoy dando saltos. No creáis que esto es un holograma, soy yo. Y que uno voy a desaparecer de pronto o voy a encontrarme en la Matrix, porque ya estamos todos. Pero quiero contarte algo importante, aunque sea con la cámara escacharrada, como decían antiguamente. En Mindalia llevamos muchos años compartiendo conocimiento, conciencia y espiritualidad con entrevistas y directos cada día como el que tenemos hoy con Luz Arnau. Pero en los últimos tiempos estamos viviendo cómo se intenta una vez más limitar lo que se puede decir o mostrar. También estamos viendo cómo se callan ciertas voces, cómo ponen límites a lo que podemos compartir contigo en Mindalia y cómo hemos sido censurados en muchas ocasiones muchos medios de comunicación y difusión como este. Por eso hemos creado en Mindalia un espacio libre que se llama Mindalia Comunidad. Es un espacio nuevo y libre, como digo, donde nuestro contenido está alojado, hemos hecho esto durante meses y meses, en distintos servidores alrededor del mundo para asegurar que puedas acceder a todo lo que verdaderamente te interesa y podamos fluir sin las restricciones de las grandes plataformas y los gobiernos que cada vez más van a intentar censurar y controlarte a ti cada vez más también. En Mindalia Comunidad puedes encontrar contenidos que no están en ningún otro lugar. Hemos hecho series exclusivas, documentales, por ejemplo, el último documental de Mindalia, Señales antes de morir, que ya ha recibido 4 premios internacionales y 9 nominaciones internacionales, y ahora hacemos público a todos los que entren en Mindalia Comunidad. También cursos, talleres, entrevistas completas que eran censuradas antes y teníamos que ponerlas por trozos. En fin, Mindalia Comunidad está pensada para quienes saben que hay algo más y les cuesta acceder y verlo por estas prohibiciones, censuras y negaciones de las grandes plataformas y los distintos gobiernos. Y lo mejor es que puedas entrar hoy mismo y explorarla por ti, porque acabamos de abrirlo a todo el mundo. Solo tienes que visitar Mindalia.com y allí abrir la puerta en el menú de Mindalia Comunidad, porque tú y nosotros sabemos que no necesitamos ningún permiso de nadie para seguir compartiendo lo que verdaderamente nos importa. Así que nos vemos dentro en Mindalia Comunidad. Y voy a pasarte algunas preguntas, Luz, del público, que he ido recogiendo, y hay personas que incluso piden tus servicios para poder aminorar sufrimiento en determinados familiares. Voy a ir a dejarte en grande a ti y voy a empequeñecerme yo, más que nada a desaparecer. Y aquí Claudia dice, hola Luz, necesito ayuda, mi hija tiene un acoso muy intenso de entidades. Esto también es muy frecuente en adolescentes. Ahora, si tú quieres, lo explicas. ¿Cómo agendamos una sesión contigo? Bueno, la información de Luz la tienes en la descripción de este vídeo, tanto en directo como en diferido, y puedes entrar en contacto con ella fácilmente. Pero sí que me gustaría que la tranquilizaras o al menos la informaras para saber qué puede hacer, además de consultar contigo. Sí, nos encontramos con mucha gente joven, adolescentes o preadolescentes que están con un movimiento energético muy fuerte y que están siendo atacados desde dimensiones muy paralelas a la que nos encontramos, nosotros ahora en este momento. Mamá, nosotros estamos en la tercera dimensión. Tenemos la cuarta dimensión, que es el pasillo dimensional de las almas, y ahora los niños y niñas de estas nuevas generaciones son almas muy puras, son almas que vienen con una carga de responsabilidad muy, muy, muy, muy grande, porque les estamos dejando un mundo que inevitablemente en el futuro acabará yendo a una tercera guerra mundial y a una lucha por el control y el poder, por lo que son almas que ya vienen muy preparadas a nivel kármico para afrontar muchas situaciones, pero también vienen con esa gran sensibilidad. Entonces yo me encuentro con niños, niñas que están siendo como víctimas de entidades que les atacan de noche. Empezamos con pesadillas, con sueños, con malestar físico, con pesadez, con pensamientos invasivos en la mente que no es una esquizofrenia o una enfermedad mental, sino que es como pensamientos que no sabes por qué piensas esto ni por qué viene, incluso cuando están en la época adolescente, sobre todo las niñas, que tenemos como más abierto todo este canal de la intuición, porque tenemos mucho más abierto el sufrimiento, lo hemos experimentado mucho en vidas anteriores, pueden incluso tener marcas físicas. Fíjate tu hija a ver si trae alguna marca de nacimiento, porque cuando tenemos vidas pasadas de muertes traumáticas, solemos venir también a esta vida con marcas de nacimiento, con una marca en el cuello o una marca en la espalda de haber sido apuñalado, de haber sido ahorcado, o una atracción y miedo al mismo tiempo al fuego. Yo estoy convencida que ya viene de una época en la cual estuvo muy conectada con estas energías, pero ahora no toca. Acuérdate que cuando se ha hablado al principio de las energías, es como que tú tienes una afinidad. O sea, nadie puede... A ver, sí que pueden hacerte un mal de ojo, sí que pueden hacerte una brujería. O sea, alguien aquí antes preguntó que qué tal se sentía el mercado de Sonora. Mal, porque verdaderamente la gente iba ahí a pedir trabajos de brujería. Bueno, es algo que, sobre todo, no entréis a la parte de los animales, no entréis ahí, porque yo salí llorando. O sea, yo me hubiera llevado todos los perritos y todos los gatitos y todo lo que había ahí, más que nada por el trato que les hacían y no se puede grabar. Y para grabar a escondidas y luego tener que pixelarlo, pues al final decidí que no íbamos a grabar nada en Sonora. Piensa que cuando a ti te pasa algo a nivel vibracional es porque hay una parte de tu experiencia que ya ha vivido esa energía. No nos sucede nada que el alma no reconozca. De hecho, no estamos aprendiendo ya nada. Simplemente estamos volviendo a recordar, para interiorizar y para sanar. Utiliza el agua con sal y vamos a ponerla debajo de la cama de la nena. Que debajo de la cama pues es una cama nido y no puedes poner nada, pues lo ponemos en la mesita y lo tapamos con un film, lo ponemos en un mueble que tampoco ella pues no pueda estar obsesionada mirándolo, ¿sabes? Y sobre todo no darle importancia. Cuando estas cosas les pasan a los niños, no vamos a ser obsesivas y volcar nuestro miedo papá y mamá con los hijos. No, no le vamos a dar mucha importancia, pero sí que vamos a estar muy atentos al caso. Escríbeme en mis redes sociales o entra a luzarnau.com y ahí encontrarás el número de WhatsApp para que te puedas poner en contacto conmigo. Luz, apenas tenemos 5 minutos, mi cámara sigue así, tal. Pero estás muy guapo, es como muy fashion, ¿eh? Sí, vas y vienes, vas y vienes. Como muy de red social, ¿no? Total. Puro directo, ¿eh? Que son las, directo, las 20 y 44 sí, sí, en España. Puro directo. Voy a hacerte una última aportación del público, porque no nos da tiempo para más y tenemos 5 minutos tan solo para despedir. Así que la lanzo ya. Viene desde Argentina, no. Noelia, mi sobrino Tobías, de 8 años, fue atacado por una entidad gracias a un ritual preparado por Luz, se ha calmado. ¿Cómo lo percibes ahora? Y dale gracias y saludos a todos. Pues fíjate, ¿no? Porque este niño, muchísimas gracias, cariño, por contarlo. Fíjate, porque este niño desde llevaba ya mucho tiempo y estaba siendo atacado nocturnamente por esta entidad. Y el niño, pues la verdad que estaba perdiendo la salud y tampoco sabía explicarlo. Hasta que no fue un poquito más mayor, no pudo un poco explicar las sensaciones que tenía o lo que él veía cuando se despertaba en la noche. La verdad que está muchísimo mejor. Conseguí elevar este espíritu, sacarlo de esta proximidad de la tercera, entre la tercera y la cuarta dimensión, y lo elevamos a la luz. Muchas veces pasa esto cuando las mamás han sido maldecidas en el embarazo. Es como que ahí se abre una puerta, como un código, que no afecta el embarazo, porque el bebé tiene que nacer sí o sí, pero puede afectar la vida de esta criatura en un futuro. O la mamá ha estado haciendo trabajos de brujería para atraer al papá, eso va a perjudicar después a los hijos. Quizá no perjudique a la mamá, no consigas amarrar al papá porque te va a dejar igual, porque ese es el pacto que tú tienes que estar con tus hijos, eso es lo que pactaste, pero al final quienes luego se ven perjudicados son los hijos. Así que el nene está, ahora está perfecto, la verdad. Gracias, Luz. No tenemos tiempo para más. Has aportado pues muchísima luz, como siempre, en esta información que has ido dando a lo largo de esta conversación. Y gracias también a todos por participar. Pido excusas de nuevo por mi cámara porque no es lo habitual. Y nosotros nos vamos. Gracias por este gesto. Espero que la vibra del jet lag no te afecte demasiado. Descansa y ponte rápidamente de nuevo llena de energía, porque esto de estar trasladándote en cambios horarios es muy demoledor. Como de es que he estado 3 semanas fuera de casa, o sea, oye, cuando he llegado a casa he dicho mi almohada, mi cama, mi comida, ¿no? Porque de México he acabado harta de tacos. Y de Estados Unidos, pues ya me he acabado harta ya de lo mal que se come allí. Así que bueno, me voy a duchar y me voy a comer algo y a la cama y mañana nueva. Un besito grande a todas, a todos. Gracias, Alfredo. Oye, me ha encantado eso que has dicho de la comunidad, porque a mí me quitaron vídeos que yo había hecho aquí en pandemia, ¿eh? Y si los tienes ahí, la gente va a poder ver todo lo que yo dije a principios del año 2020. Estamos recuperando mucha información, haciendo mucha nueva información y, bueno, en fin, está todo, pues, después de un equipo trabajando durante tantos meses. Os invito a que entréis en Mindalia.com y pulséis Mindalia Comunidad, veréis que el trabajo ha merecido la pena. Es que las personas que están al otro lado no saben a veces el esfuerzo que es, queridas amigas y amigos, no decir las palabras prohibidas, porque luego nos quitan los vídeos. Y no se habla de eso, pero pasa. Sí, así es. Un besito. Bueno, nos vamos ya y agradecemos a todos este tiempo que habéis estado con nosotros. Nos vemos en el próximo directo, dentro de un ratito. Gracias.